דילמה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. דילמה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. דילמה טוב, דילמה טוב, לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה. דילמה טוב, דילמה טוב, לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. En unidad, habitar en unidad. La la la la la la la la la la. En unidad, habitar en unidad. La la la la la la la la la la. Hermanos juntos en unidad, habitar en unidad. La la la la la la la la la la. En unidad, habitar en unidad. La la la la la la la la la la. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. En unidad, habitar en unidad. La la la la la la la la la. En unidad, habitar en unidad.